Bueno, buenas tardes a todos los chicos, a todas las chicas, a todos los niños, padres, adultos, viejos y muy mayores también, que seguramente deben estar presentes por sus casas, dando vuelta, acompañando o trayendo a sus chicos de las escuelas. Este es el primer programa, el programa número uno de Pan para Bam, programa que pretendemos que salga por la FM Moreno 90.1. Y es una radio comunitaria, una radio muy linda. Si la vemos desde acá adentro, tiene una tele, una pantalla gigante, eso. Pero aparte, no voy a estar solo. Que aparte, ¿quién soy yo para hablarles? Una persona grande que les habla a los chicos. Bueno, mi nombre es Walter Carrera. Voy a estar conduciendo Pan para Mam. Y me acompañan a mi derecha. Hola, ¿qué tal? Soy Jimena. Yo soy una persona chica que le dan los chicos, ¿eh? No soy tan grande, pero no me pueden ver. Pero bueno, no importa. Lo importante es que la vamos a pasar bien y que vamos a esperar sus llamados y que nos contacten. Muy bien, y a mi izquierda tenemos a... Camilo Carrera. ¿Cuántos años tenés, Camilo? 10. Muy bien. ¿Y vos, Jimena? Ay, ¿se puede decir la edad? Sí. Ay, ¿la tengo que decir? No, la dejamos ahí mejor. Después, incógnita. 53. Bueno, ahí. Bueno, de ahí vamos redondeando, pero para abajo, por favor, ¿eh? Muy bien, en este primer programa Pan para Bam, invitamos a los chicos a jugar, a charlar, a hacer un montón de cosas. Y tenemos una idea para proponerles. Que nos cuenten anécdotas, que los papás también, los abuelos o alguien que ande por ahí, nos cuente sobre los insectos. Algo que les haya pasado con los bichos. Y si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 466-6559 o a nuestro celular, que es 11-33-68-0099. Cuando nos cuentan sobre los insectos, yo siempre estoy pensando en una anécdota que a mí me ha pasado de chiquito, estando en el patio de mi casa, sentado, cae una gata peluda en el cuello, en mi cuello, y entonces enseguida mi abuela me agarra, moja el barro y me lo pone justo sobre la nuca. Esa era la forma que tenían de curarnos la picadura de los insectos. Bueno, eso era una anécdota que les proponía. Pero... esa es una. ¿Vos tenés alguna, Camilo? ¿Vos Jimena tenés alguna? Sí, esperá, yo me acuerdo de que Camilo nos ha contado que algo se hizo en la ventana de su habitación. ¿Qué? Un nido. Un nido de avispas. ¿Y qué hacían las avispas? No sabemos. No, y a mí, bueno, vos me decís insectos y... la verdad que cuando era muy niña, mi mamá nos llevaba a vacacionar al campo. Estoy hablando de la provincia de Santiago del Estero, donde en verano se llena, pero se llena de insectos. Y hay uno muy particular que se llama Juanita. Para los que no la conocen, es como la cucaracha, pero a diferencia de la cucaracha, esta Juanita te hace pis. Entonces, ay, ¿qué pasa? Tenemos que correr para todos lados. Con mi hermano corríamos, porque te llegaba a hacer pis una Juanita y chau. No había ni siquiera barro para curarte eso, ¿eh? Era llorar. Hasta te ardía la piel. Sí, te ardía, te pero... salía una roncha hasta que, bueno, listo. Después pasaban 2-3 días y ya está, se te iba. Pero bueno, esa es mi anécdota, sí. Mirá vos, ay, qué cosa qué tan terrible. Qué feo, ¿eh? Bueno, antes de seguir contando... nosotros no andamos haciendo pis, como los insectos a todo el mundo, ¿no? ¿O sí? No, yo por ahora no. Yo tampoco. Bueno, para seguir con este programa, les queremos contar que vamos a tener muchas cosas. No solamente vamos a hablar nosotros, sino Camilo nos va a contar algunas cosas que ha preparado. Vamos a tener algo de música, algunos juegos, algunos cuentos, todo para que ustedes guarden en su memoria, se acuerden a la noche, lo graben, y si no, pueden buscarlo en la página de la radio, lo bajan, lo vuelven a escuchar, lo escuchan el domingo, los días que tienen ganas, lo pueden volver a escuchar. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar un tema musical. ¿Está preparado, señor operador? ¿Cómo? Decíselo a ella, decíselo a ella. Ah, ¿está bien? Ah, bueno, listo. Aplausos. Este fue cortito. Bien. Ay, me pareció re largo. Yo casi... bien. Yo casi no hablé nada. No, y yo tampoco. Bien. Y yo cuando vos hablas tengo que decir, uy, ay, no, no hace falta, no hace falta. Ah, hace bueno, listo. Okay, bueno, ahí... Camilo, vamos con vos. Tu coso de ciencia. Después Matilda nos va a contar algo sobre los bichos, mira, ¿no? También. Mira. Dale, contame sobre los bichos, por feo. Bueno, dale, Cami. Te presentamos. Lo presento a Camilo. Bueno, Dale. No sé cómo hacerlo. Bueno, volvimos de esta tanda publicitaria. El lindo tema que hemos escuchado es del grupo que no lo hemos presentado anteriormente. Es del grupo Canticuántico, es un grupo santafesino que tiene canciones espectaculares. Era el monstruo de la laguna. Volvimos. ¿Qué dijiste? Volvimos con un bloque diferente. Nuestro compañero de estudio Camilo nos va a presentar o nos va a contar cómo hacer un experimento desde las casas. Así que llamamos a una persona grande que los pueda acompañar y vamos a empezar con este experimento. A ver, Camilo, ¿cómo se llama este experimento? ¿Tiene nombre? Sí, son flores de colores. Flores de colores. ¿Qué necesitamos para hacer este experimento? Se necesita un tubo de ensayo o un vaso de vidrio. Ajá. ¿Transparente o de color? Transparente. Transparente. Venga. Una flor blanca de tallo largo y resistente. Bien. Que puede ser un clavel, por ejemplo. Sí, o una rosa. Bien. Y colorante y agua. Colorante, bien. Colorantes naturales son esos que se venden en las casas para pintar la crema de las tortas, ¿no? Eso sí. Puede ser, que sí, entonces sí. No hace mal. Bien, ¿qué hacemos entonces primero? Primero, en cada tubo de ensayo o vaso se coloca agua. Bien. Unas gotitas de colorante para formar agua de color. Bien, entonces tengo el vaso con agua y unas gotitas de color. Sí. Después, en el vaso o el tubo, coloca una flor. Déjala reposar un rato y vas a tener la flor de color. Un rato o unas horas. Bien. ¿Y por qué, a ver, Ximena, que prestó mucha atención al experimento, por qué crees, Ximena, que esa flor se va a teñir con el colorante que preparamos? Muy bien esa explicación. Vamos a abrir las vías de comunicación a nuestros oyentes para que nos cuenten por qué creen ellos que esa flor se pintó de color. Vos, Camilo, no digas nada. Vos, Ximena, no digas nada. Entonces al 4666559 o al 1133-680099. Vamos a esperar entonces que nuestros oyentes nos cuenten por qué creen ellos que esta flor o estas flores se tiñeron del color que había en el frasco. Igual ella no puede decir porque no sabe. No digas eso. Mándame la música. Deje esta luz de miedo, señor iluminador, por favor. Deje esta luz de miedo porque de premio al público que cantó tan bien los vamos a aterrorizar aún peor. Sí. Yo... Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una la sangre le chupé. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo carro y cuando tuve uno las llantas le ponché. Scooby-Doo, Bidu. Uno muy suave, suave solo. Yo soy el negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una... Escubido, vidu, vidu, vidu. Escubido, vidu, vidu, vidu, vidu. Y yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe y cuando tuve uno los pelos le paré. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Yo sé hacer así y ustedes no. No les sale. Es que me comí una marimba. Yo soy el vampiro negro que nunca tuve casa, y cuando tuve una de un portazo la tumbé. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú. Viene la parte de más miedo, esta parte sí es de terror. Agárrense de sus padres y sus madres, no quiero que se mieden encima. Si quieren visitar, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22, Escubidú, bidú, bidú, bidú. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, Escubidú. Bueno, volvemos después de esta nueva pausa que hicimos y presentando nuevamente el tema anterior. El vampiro negro de Luis Pesetti. Ese tema siempre que lo escucho me da miedo. Y me hace acordar nuevamente que estamos trabajando un tema, los insectos. Esas cosas tan pequeñas en algunos casos que se asoman en las casas. En verano aparecen muchos. ¿Qué aparece en tu casa? ¿Qué insecto aparece en verano? Y sí, ya dijimos las cucarachas, las hormigas. Las hormigas. Pero bueno, ya después me hice un poco amiga, porque viste, ya no las puedo combatir. ¿Dormís con las hormigas? Sí, duermo con las hormigas. Muy bien. Ant-Man. Ant-Man, claro. Sí. Muy bien. Es verdad. Muy bien. Matilda, vos sabías algo de los insectos. ¿Qué nos querías decir? Algunos insectos son vertebrados e invertebrados. Vertebrados e invertebrados. Eso también tenemos que averiguarlo, ¿eh? Así que nuestros oyentes, si saben algo, si nos quieren contar algo, si alguno, como Ximena, duerme con los insectos, nos puede llamar al 4666559 o al 1133-680099. Qué atenta la compañera. Muy bien. Tenemos para este momento un juego. Bueno. Un juego para toda la familia. Sí. Tienen que hacer en esa casa, así que se tienen que preparar. Lo pueden hacer con las manos, así que movemos los dedos. ¿De los dedos de los pies? También, si alguien se anima y es muy ágil, lo puede hacer con los dedos de los pies. ¿Listo? También. Preparamos los dedos de las manos y vamos a trabajar con el pulgar, que es con el que hacemos que está todo bien, ¿sí? El más gordito de la mano, con los dos. Después con el meñique, que es el más chiquitito, que está al final. Si empezamos con el pulgar, el último es el meñique. Y con el índice. Entonces, este juego es palo bonito. ¿Lo conoces? Sí, sí, lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Luego lo conoces, Camilo? Sí. Bueno, el palo bonito es palo, palo, palo, palo bonito, palo e... Es palo bonito, palo es. Así de simple. El palo es el dedo índice, con el que señalamos al que tenemos adelante, o cuando decimos, ah, miren esa señora que anda por la calle. Bueno, eso es el índice. Bonito es el meñique, como decíamos, es el último dedo de la mano, el más chiquitito. ¿Sí? Y es, lo hacemos con el pulgar para arriba. Entonces, cada vez que yo digo palo, ¿cuál era? El índice. Y cuando digo bonito, meñique. Cuando digo es. Pulgar. Pulgar, perfecto. Entonces, vamos a cantarla despacito y ustedes van haciéndolo. Pulgar, ¿eh? Palo, palo, palo, palo bonito. Y ahí hacemos meñique. Palo bonito, palo es. Y ahí el pulgar es. Palo bonito, palo es. Yo se los dejo ahí. Los oyentes lo van a practicar en su casa. Nosotros, bueno, no lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a hacer una sola vez más, un poquito más rápido, para que los oyentes lo practiquen con los adultos responsables o irresponsables que tengan cerca, sus amigos, o lo propongan en una fiesta cuando está todo muy aburrido, o en la sala de espera cuando los chicos van al médico porque los picó un bicho. Yo les cuento, también cuando era chiquito me picó unas hormigas en la pierna que mi mamá tuvo que salir corriendo al hospital para ver qué me pasaba. Bueno, en esos momentos pueden practicar los adultos para tranquilizar a los chicos. El palo bonito. ¿Cómo era? Palo, palo, palo, palo bonito, palo es. Es palo bonito, palo es. Muy bien. Y para jugar, y ustedes se lleven una canción para jugar también y para repetir en las casas, el tema musical que sigue es de un grupo cubano que se llama Duo Karma, y el tema es Equipaje, del disco Vámonos de Viaje. Y le decimos al señor operador que ponga la música. Vámonos de viaje. Volvemos de esta pausa recordando que la consigna de hoy tenía que ver con los insectos. Teníamos que charlar, contar alguna anécdota, experiencia o algo que sepamos de los insectos. Ya hemos contado nosotros algunas anécdotas, tuvimos una adivinanza que no pudimos resolver y que se la dejamos al aire a los oyentes, pero ahora para que sigan practicando juegos, porque si hay algo que a mí me gusta mucho es jugar. Entonces yo no puedo estar tanto tiempo en un programa de radio sentado. De hecho, mientras ustedes escuchan música, nosotros acá bailamos, nos revolcamos en el piso, tenemos un árbol en el medio del estudio que está lleno de bichos. Tenemos también a Matilda que pasa por abajo de las sillas, después trepa el árbol, se tira por un tobogán. Nos trajimos la casita del árbol. Sí. Tenemos la casita del árbol, que la llevamos y la ponemos dentro de una mochila. ¿Sí? No. ¿No la llevamos en la mochila? ¿Qué, vos querés que la dejemos en un solo lugar? Bien, Matilda quiere que la dejemos en un solo lugar. Porque no se sale del árbol. ¿Por qué no se sale del árbol la casita? Porque está martillada. Está martillada. Bueno, entonces no la podemos traer a nuestro árbol que tenemos acá en el estudio de la FM Moreno 90.1, que está ahí cerquita de la estación. Bueno, como les decía, el juego... Que... sucio. Ese es un juego que no les voy a enseñar ahora. Y ahí se juega con cartas. Espero que los oyentes lo sepan y en algún momento nos manden las instrucciones del juego. Explicando. No, no lo voy a explicar porque el que tengo ahora es para que jueguen en el patio de las casas. No, dale. Decide el culo sucio. No, el otro día. Ahora tenemos una pauta. Nuestros auspiciantes nos dijeron que tenemos que jugar a la escondida. ¿Sabés jugar a la escondida? ¿Cómo se juega a la escondida? Escondiéndose y contando. Escondiéndose y contando. ¿Quién es el que cuenta? El que le queda. El que la queda. Cuando yo era chico, Ximena se debe acordar muy bien, porque es más grande que yo, había una forma de elegir al que se tenía que contar. ¿Sí? Hacíamos una ronda y en la casa de Pinocho. ¿Verdad, Ximena? ¿Cómo era la canción? Sí. ¿Cómo era? Era en la casa de Pinocho, todos cuentan hasta 8. Sí. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, 6, 7 y... ¡Pinocho! Pinocho. ¿Y qué sería Pinocho? En este caso era el que iba a contar. O podía quedar afuera de la ronda y se seguía diciendo en la casa de Pinocho hasta el que último que quedaba. El último que después quedaba. Después se modernizó el cántico, después ya era en el puente Titicaca. Pero no. Por ahí si alguien la sabe... En el lago Titicaca. Ah, no era en el puente... No, no. ¡Titicaca! Titicaca, en el lago, perdón. Titicaca. Bueno, cuando ya teníamos al compañero que iba a contar, ¿se iba a dónde? ¿A dónde se iba ese compañero? ¿A la casa a dormir? No, a una pared o a un árbol o donde sea para contar. Bien, entonces se iba a una pared o un árbol para contar. Y teníamos otra técnica para saber hasta cuánto tenía que contar. Poníamos un dedo en la espalda que lo tocaba. ¿Sí? Y era de una sola mano. Y cada intento eran 10 puntos. Sí, eran 10 números. Tenía que contar hasta 10. Si tocaba uno incorrecto, eran 10. Otro, y así. Y claro. Si a la primera le tocaba el que le tocó la espalda, ya... Contaba solo hasta 10. Y si seguía, podía llegar a contar como mucho hasta 50. Sí, a ver, ahora se usa las dos manos y puedes contar hasta 100. Claro, sí, pues son los niños están más malévolos. Bueno, entonces ya teníamos que... Son malos. Teníamos al chico que contaba, que se acercaba a una pared o a un árbol y contaba, según lo que decía el dedo. Y después, ¿qué tenían que hacer los chicos mientras el que tenía que contar contaba? Se escondían. ¿Qué pasaba cuando el que contaba terminaba de contar? ¿Qué pasaba? Lo salía a buscar. Pero antes tenía que decir algo. Tienen que decir algo. Todos los chicos que terminan de contar tienen que decir algo. Pica. No, pica no. No sé, no me acuerdo. No sé, ¿cuál es? ¿Ya salí? No. Eso podías decirlo ya después de haber dicho... ¿Qué cosa? ¿El que está escondido tiene que decir algo? Punto y coma, el que no se escondió es en broma. No, el que contaba tenía que decir punto y coma, el que no se escondió es en broma. ¿Sí? Salías a buscarlo, ya salía, ahí estoy buscándolo, papá. Y cuando encontrabas a uno en un arbusto escondido, ¿qué tenían que hacer esos dos? Tenían que ir corriendo a donde contó el que le tocaba contar. Bien, ¿y qué pasaba? Si llegaba primero el que había contado, ¿qué pasaba? Tiene que ser pica y el nombre del claro, que picó. Pica Camilo. Sí, por ejemplo. ¿Y si Camilo llega antes que el que cuenta? Digo pica nada más. ¿Y te salvás? Uh-huh. Bien. Y a veces el último en decir pica, si a muchos los picaron, el último en decir pica tiene que decir pica para todos los compas y así se salva. Ninguno lo cuenta. Bien, muy bien. Y tiene que volver a contar el mismo chico. Sí, que contó. Perfecto. Antes. Bueno, acá ya le pasamos a todos nuestros oyentes un juego para que jueguen afuera estos días tan lindos y se viene ahora la primavera. Tiene que aprovechar las calles, las veredas, los patios de las casas, juntarse con los amigos. Y cuando llega el verano, siempre se escucha, como hasta las 10 de la noche, chicos corriendo. Eso está muy bueno, no lo tenemos que perder. A los papás les decimos, en todo caso, salgamos a tomar mate a la vereda para que nuestros chicos puedan jugar. Les dejamos un tema musical, ya uno de los últimos, porque tenemos uno más. Y este va a ser, que había seleccionado nuestra queridísima compañera Ximena, El aldeano en la montaña. En este caso, interpretado por Luis Pesetti. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente, un cucú interrumpe su canción. Se oía Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, yo. Un aldeano en la montaña, vamos, un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente un esquiador interrumpe su canción. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, yo. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente una avalancha interrumpe su canción. Se oía. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, yo. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente dos novios interrumpen su canción. Un momento. Yo de solo mirar a la cara, aun cuando esté en un disco, soy capaz de saber quiénes están de novio o de novia. Deme más luz, por favor, señorita. ¡No se escondan! Los que se tapan la cara son los peores. Se oía. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, yo. Un aldeano más rápido, un aldeano, un rápido y más fuerte, un aldeano más rápido y más fuerte, un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente un perrito interrumpe su canción. Primero más suavecito y más fuerte. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, y olera cucú, cucú. Y olera alegría, yo. El último. Un aldeano en la montaña. De repente, uno que se hacía loco interrumpe su canción. Se No, nomás que aguantemos. Que lo más que aguantemos. Se oía. Y olera alegría, y olera cucú. Y olera. La lengua afuera es muy importante y los ojos bizcos para el loco. Y olera alegría, y olera cucú. Y olera alegría, y olera cucú. Y olera alegría, yo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Volvemos acá en nuestro Pan para Bam. No hemos dicho en ningún momento cómo se llama este programa, porque ya la presentación lo había dicho. Pero Pan para Bam, este programa que nuestra querida FM Moreno ha dado el espacio para que se desarrollara y fuera creciendo a la vez que su público y que los chicos que nos van escuchando, porque hoy estos chicos que nos escuchan tienen una edad y el año que viene van a tener otro, y si esperamos, como esperamos que se concrete, este programa siga creciendo, van a tener más edad y más edad, y después sus hijos seguirán escuchando este programa, y si mi dentadura no se cae, seguiré al frente de estos micrófonos contándole a los chicos anécdotas ya de abuelo. como le dijimos anteriormente o desde el principio, estamos con una consigna. Nos tienen que contar sobre qué cosa. ¿Sobre qué cosa, Camilo? La respuesta de la adivinanza. No, sobre los insectos. Ese era nuestro... Yo te voy a decir que no siempre, por más que estés acertado. ¿Sí? Vos eso tenés en cuenta. A ver, los insectos. Los insectos son de gran tamaño como los elefantes. ¿No? No. Algunos. No. Algunos. ¿Podemos tener un insecto del tamaño de un elefante? No. No sé, puede ser. A ver. ¿Cuál sería? Si dijo puede ser es porque alguno habrá visto, capaz. No, pero me parece que no. No. Me parece que estaba soñando ese día. Muy bien. O me confundí, no sé, vi mal. Yo me acuerdo que había un programa en la tele, aunque usted no lo crea, se llamaba The Ripley. Y ese programa mostraba cosas raras. Y había un día, una vez pasó, yo llegaba de la escuela, puse Canal 9, Libertad, que tenía la palomita. Aparece, arranca este programa. Y se mostraba la imagen de un hombre y tenía una barba toda llena de abejas. ¿Sí? Y después esas abejas se transformaban en pelo. De repente le tapaban toda la cara. No sé cómo hacían, pero yo no recuerdo cómo. Seguramente lo mostraban, pero estos insectos cubrían toda su cara. Toda su cara. Y era algo que a mí me había llamado la atención. Primero porque yo no toleraría que todos esos insectos se posen sobre mi cara. Pero bueno, ahí lo mostraban y estaba muy raro. Las cosas que me acuerdo. Y hablando de abejas, Matilda, tuviste una incorporación de juguetes hace unos días, ¿no? A ver, háblanos acá al micrófono. ¿Qué tuviste? Tengo unos juguetes de abeja. ¿Cómo, de qué película son esos juguetes de abeja? Porque eran de una película, ¿te acuerdas cómo me dijiste? B-Movie, bien, Matilda. ¿Querés contarnos algo de la película? ¿No? Bueno, Matilda no quiere contarnos. Hay un momento donde está más habladora. Capaz la tenemos que sacudir como la luciérnaga, como decía Tinkerbell, ¿no? ¡No! No, dice Matilda. Bueno, B-Movie es una película que también nos puede... Si los oyentes nos están escuchando, que esperemos que sí, nos pueden contar parte de esa película respondiendo a la consigna sobre las anécdotas, sobre los insectos, perdón. Camilo, ¿te acordás de algo de los insectos? ¿Algo más? No. No, pero ¿podés darnos la respuesta a la incógnita que nos planteaste hace un rato? ¿De qué insecto le gustaba la humedad? Para. Ximena, ¿tenés una respuesta? Ay, no, estuve pensando, pero no se me ocurre nada. Ya, no. ¿Qué puede ser? No, yo, la verdad, insecto que le gusta la humedad, pensaba en el bicho bolita. No es. La lombriz. No es. La cucaracha. No es. No, yo dije la mosca, me dijo que no. No. ¿Por qué me pone esa cara? Camilo hace unos gestos muy raros. Menos mal que no estamos en televisión, porque si no yo hubiera sido censurada, Ximena, por es los más, errores. Yo cuelgo todavía la bolsita con la bandina cuando hay humedad para que no vengan las moscas. ¿Por qué la mosca no? Mira. A ver, contanos eso. Ahí Ximena nos va a contar qué es lo que hace la bolsita de lavandina. Sí. ¿Dónde la colgás? Las cuelgo ahí por el techo, pongo una especie de soguita. Ajá. Y me pongo a colgar bolsitas de lavandina. Bien, en toda la casa. Bueno, enseñó mi abuela. ¿Para qué? ¿Para qué se colgó? Para que las moscas no vengan. Y no me invadan a mi comida. Después tengo que alimentarme. ¿Y eso, o sea, yo puedo poner en el living, en la cocina de mi casa? Sí, eso... sí, lo adornás, viste, tipo las guirnaldas de cumpleaños, pero te gato con bolsitas de lavandina. Bueno, quizás podríamos ponerle colorante como le puso Camilo. Claro. Aunque sea. Si no, comprar un mosquitero. Oh, tener mosquitero, claro. Bueno, también. Bueno, queridísimos oyentes, Camilo nos va a dar la respuesta a esta. Primero repetí nuevamente la consigna o la adivinanza. Me encanta la humedad, ¿quién soy? Me encanta la humedad, ¿quién soy? Decinos por favor, Camilo. El pececillo de plata. El pececillo de plata, ¿quién vio un pececillo de plata? Seguramente yo. Todos habremos visto yo. Pero no lo reconocemos. ¿Cómo es el pececillo de plata? Walter ahora nos va a decir las características. Es un insecto plateado con 6 patas, 2 antenas muy largas. Tiene el cuerpo segmentado como si fuera un bicho bolita. Y aparte tiene una cola como si también tuviera antenas. Es medio raro este bicho. Pero bueno, esto parece que camina por las paredes o lo podemos encontrar en rincones húmedos. este pececillo de plata. Sí. Seguramente habremos visto, pero sí, no nos hemos dado cuenta. Ahora sí. Era difícil. Era muy difícil, sí. Vamos a pasar un tema musical. Pero este tema musical tiene un insecto, tiene muchos insectos, o dos o y tres. Y animales. Y animales. Pero los tiene en otro idioma. ¿Alguien sabe qué es el guaraní? Oh, perdón, ya les dije que es un idioma. Pero, ¿dónde se hablaba mucho el guaraní o dónde se sigue hablando mucho el guaraní? Misiones. Misiones, Ximena dice que no, encoge los hombros. Pero no. ¿Dónde más? ¿Uruguay? ¿En Paraguay? No. ¿En Paraguay? ¿En Uruguay? ¿No? No sé. No, no se habla no el guaraní. No sabemos, por ahí hay gente que vive ahí que habla en guaraní y no sé, se fue a vivir ahí o no. Claro, entonces también sí. Podemos decir que claro, en Estados Unidos se habla el guaraní. Puede ser también, bien. Sí. Con esta lógica, en Estados Unidos también se habla el guaraní. Y, por ejemplo, nos presenta algunos insectos. Por ejemplo, la canción que le vamos a pasar ahora, no les vamos a decir todavía cuál es. Bueno. Pero Camilo se la recuerda. El mamboretá, que significa... ¿Qué es el mamboretá? Es la mantis. La mantis, sí. Bien, ese es uno de los insectos. ¿Qué otro, o una palabra en guaraní, o algún otro insecto en guaraní, palabras, insectos? Sí. El pochoclo, por ejemplo. ¿Cómo se le dice al pochoclo en guaraní? Pororo. Pororo. Yo me acuerdo que a mi mamá le decían... Canilla poí. Canilla poí. Sí. Pierna flaca, canilla flaca. Esta parte vieron de acá de abajo. Bueno, también no los voy a aburrir con esta charla en otro idioma ni les voy a enseñar nada. Vamos a escuchar este tema que nos presenta a un mamboretá, ¿sí? Como protagonista de la canción, ¿sí? Un mamboretá, un bicho verde, ¿sí? Bastante grande, pero que no llega, creo que, a tener el tamaño de... De una mano, no, bastante pequeño dentro de todo, pero es uno de los más grandes. Así que le decimos a nuestro señor operador que ponga de Canticuénticos del disco Nada en su lugar la canción El Mamboretá. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. ¡Qué susto se dio el mamboretá! Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboretá preocupado tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Con el ñurumí como compañero, pero pero las hormigas no salieron ni a mirar. Bueno, queridísimos oyentes, hemos llegado a nuestro final tan inesperado. Porque queríamos quedarnos un ratito más, pero el tiempo es tirano como los niños de ahora. No, mentira, los niños son lo más copado que hay, por eso estamos haciendo este programa dedicados a ustedes y a los adultos que los acompañan y que esperemos que los sigan acompañando. Ximena se va a despedir de ustedes, saludando. Sí, los esperamos con muchas ganas para de jugar, de participar, y nosotros vamos a venir con todas las pilas. ¿No, Cami? Sí. Despídase, Camilo. De sus chao. Chao a todos. Muy bien, Camilo. Queridísimos oyentes, adiós. Los esperamos el próximo viernes, como dijimos anteriormente. Y se van a quedar con un cuento que los va a hacer reír, llorar, disfrutar y soñar. Adiós. Historia de ratita de Laura de Betacho. Había una vez una ratita gris que vivía en una cueva tan cerrada, pero un día tuvo ganas de salir y salió. Y se encontró con un mundo lleno de cosas, pero muchísimas cosas que ella no conocía. Empezó a explorar todo lo que circulaba a su alrededor. Entre esas cosas empezó a jugar. Patinó sobre un papel de chocolatín, se adornó con aros de arroz de flores y le dieron ganas de tomar mate, donde encontró una flor de violeta y se armó su propio mate. Pero también le dieron muchas ganas de ponerse de novia. Cuando vio al sol del amanecer tan redondo, tan naranja con luz, le dijo: «Señor Sol, usted es tan buen mozo. ¿Quiere ser mi novio?» «¿Cómo no?», respondió el sol, porque la ratita le pareció preciosa. «Te cubriré con mis hilos de oro y todo el mundo será sol para los dos». «Ah, no», dijo ratita, «el mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de sol?» «¡Qué lástima!», dijo el sol. «Te presentaré a mi amigo el nubarrón, que a veces me tapa y no es tan de sol como yo. A lo mejor te gusta». «Bueno». «Bueno, gracias», dijo ratita y se sentó a esperar. Llegó el nubarrón, con muchas formas, con formas de helado, formas de calecita, y a ratita eso le gustó muchísimo, porque también tiene formas que hay que descifrar bien cuáles son. Entonces le dijo: «Señor nubarrón, usted es tan buen mozo, ¿quiere ser mi novio?» «¿Cómo no?», le dijo el nubarrón. «Te envolveré en mi capa fluflú y todo el mundo será nube para los dos». «Ah, no», dijo ratita, «el mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de nube?» «¡Qué lástima!», le dijo el nubarrón. «Entonces te presentaré a mi amigo el viento, que a veces me empuja por el cielo y no es tan de nube como yo. A lo mejor te gusta». «Bueno, gracias», dijo ratita y se sentó a esperar amacándose en una hamaca que se había armado llena de flores. Llegó el viento, soplando suave, y se movía de un lado para el otro como si estuviese bailando al compás. A ratita le gustó muchísimo, porque se movía de un lado para el otro, y le dijo: «Señor viento, usted es tan buen mozo, ¿quiere ser mi novio?» «¿Cómo no?», dijo el viento. «Te envolveré con todo mi viento y todo este mundo será viento para los dos». «Ah, no», dijo ratita, «el mundo es más que eso. ¿Qué haría yo en un mundo todo de viento?» «¡Qué lástima!», dijo el viento y se fue soplando suave por el cielo. «Me parece que así nunca voy a conseguir novio», pensó ratita. «Lo que pasa es que ni el sol, ni el nubarrón, ni el viento tienen una colita como la mía, ni un corazón que hace tipitepe. Yo me equivoqué. Y pensando así, Ratita caminó y caminó por el sendero de las margaritas. Hasta que de repente llegó a un lugar donde había muchos ratoncitos color café que la saludaban diciendo ¡hola, hola! Y encontró a un señor que llamaban Ratón Ratón, que estaba fabricando muebles con tapitas de botella y palitos de fósforo. Ratita se acercó para ver sus trabajos y le dijo ¡hola! Y Ratón Ratón le respondió ¡hola! Y los dos juntos se miraron y se dieron un beso con muchísimo cariño. Y los dos juntos salieron a recorrer el mundo. Se amacaban como Tarzán, se trepaban de los árboles, tomaban mate, patinaban juntos esta vez con un papel de chocolate. ¿Y saben qué? Tuvieron hijitos ratoncitos y les hicieron una casa, pero esta vez con una puerta fácil de abrir para que todos juntos pudieran salir a conocer el mundo cuando tuvieran ganas.